Y esta es la segunda faceta. Big Junior y el pueblo. Si estás decidida a dejarme por él, no te rogaré, solo vete, mujer. Si estás decidida a dejarme por él, no te rogaré, solo vete, mujer. Pero mañana no quiero ir, que te arrepientes y eso sí, que tu partida me afecta. Porque estando cerca tú buscas perjudicarme. Tú tienes tu novio y tú tratas de besarme. Oye, ¿qué te pasa? Que tú tratas de matarme. ¿Quieres que me la exprima? Que le saque el jugo, yo quiero a la prima. Le gusta la pachanga y se pone loca cuando ella escucha la bamba. Ella no tiene nada en común conmigo. Tarde le traigo a Junior y él le da castigo. Ella viene a mi casa, yo estoy escondido. No salgo de la esquina porque estoy perdido. Si estás decidida a dejarme por él, tú te alejas de mi vida. Recuerdo tus promesas pero las tapo la arena. Tú siendo tan hermosa, inteligente, mi morena. De todo tu cuerpo yo te hacía un poema. Pero hasta el momento lo que tengo pero solo es pena. Yo quiero ir, que te arrepientes y eso sí, que tu partida me afecta y no sabes cómo me hieres. Si estás decidida a dejarme por él, no te rogaré, solo vete, mujer. Con sentimiento y movimiento.